Christmas. Hasta ser ancianos te celebraré. No me iré de tu lado, moriremos después de que juntos lleguemos a la conclusión que ya es hora de partir. Yo no te compraré solo una rosa, toda la florería. Yo te recitaré aquel poema que no existe todavía. Mas no puedo desde acá. Darle el color a esta oscuridad. Feliz cumpleaños, me quito el bombín. Con todo respeto te deseo a ti. Nunca nadie podrá festejarte jamás.